Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora, tora. 6:57 PM. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Qué pasa, Marte? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy, muy bien. Ahora sí es Sexy Love Radio, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no sabía si eran las 7 o eran las 6. Por eso. No, sí, hoy ando medio enredada de la lengua, ¿eh? Así que van a tener que estar hablando ustedes, porque si no, voy a estar hablando como hablo de los dichos. Yo creo que no se va a entender muy bien que digamos, ¿verdad? Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? No, Lobito, se fue hasta las profundidades, ¿no? Para que no digan que me estoy volviendo viejo y que... Oye, me dolió, ¿sabes pasar? Sí, el día del padre me dolió más, o sea que no es tanto lo viejo, sino ya lo tupido, ¿no? No, pues no sabía, Lobito, pero bueno, qué bueno que están muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un temita que está interesante, y yo creo que en el transcurso de todos estos años, y vaya que han sido bastantes, desde el 2011 que iniciamos este proyecto, ¿no? 2011, como diciembre más o menos, empezamos este programa. Sí, ya necesitamos primas por la cantidad de programas, sí, ¿no? Que hicimos. Pues se deben por lo menos invitar a una comida o algo. Exacto, producción. ¡Producción! Y van a decir, saquen a estos tres y reemplácenlos. ¿No? Sí. Mentira. Ya están requiriendo ruquitos. Hay que traer nuevos personajes, pues así, ¿no? Así le pasó a Frankie y Jess, ¿no? ¿Qué les ¿Quién pasó? Iba a decir? Pues se tenían fueron. El primer programa de la radio aquí y los sacaron del aire. Así, sin decirles agua va. Ah, del programa que escuchabas. También le pasó a Danger Boy. También le dijeron a Danger Boy primero, va, va, va, va. Y bueno, la verdad es que felices, sucede, ¿verdad? Sucede. La gente quiere algo fresco y necesitan escuchar algo nuevo. Ajá. Pero estamos bien. Pues obviamente. ¿Sí? Y el tema del día de hoy es los misterios del océano. ¡Chon, chon, chon, chon! Para que vean que nosotros también podemos ser frescos. Y antes de empezar este temita, voy a preguntarles, como a veces lo hago, ¿no? ¿Les da miedo el océano o la profundidad? Un poco, a mí un poco. ¿Sí? No lo voy a negar. Mira, yo pensaría que como luego están aventados en tantas cosas, que digo, nah, pensé que... Lo que pasa, yo siento que el lobo nunca piensa en el fondo del mar, siempre está pensando en nadar arriba y creo que se le pasa. Bueno, por abajo entonces, ¿no? ¿Te gusta, les gusta hacer de buzos? ¿Buceo? Sí. ¿Sí? Así nunca lo he hecho, así he hecho scuba diving. No scuba, pero así de eso de que de repente nada más en vez tomas respiración. Ajá. Y empiezas a ver un poco abajo y luego vuelves a tomar respiración. Pero nada de tanques de oxígeno ni nada de eso. Y fíjate que a veces yo he visto a personas, ¿no?, que hacen este buceo. Pensé que ibas a decir a marcianos allá abajo. No, pues no me ha tocado ver, pero ¿habrá? Pues es que, ¿quién te dice que no vivimos ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién te dice que no vivimos ahí? Es más, estamos hablando de los misterios, o sea, prepárense para saber cosas que no sabían. ¿Te imaginas? O sea, hacer tu primer pues exploración así en el océano y encontrarte con el, ¿cómo se le llama este? El monstruo del... ¿El Kraken? Al monstruo del lago Ness. No, pues el Kraken está más cabrón. ¿Cuál es el Kraken? Bueno, ya nos estamos saltando el tema, ¿no? Sí. Pues el monstruo del lago Ness realmente es un monstruo muy elusivo porque parece como que no quisiera que lo viera, ¿no? ¿Cómo que es? No es un monstruo que vaya y asuste gente, sino que dicen que lo ven y generalmente no es una sombra, un movimiento, pero eso es todo. No he escuchado a nadie que me diga, ah, me persiguió mi barco o algo, ¿no? Uh-huh. Lo cierto que es lo más... Que está cogiendo y... Es de que pues, se comió mi pierna. Ay, Dios. Hasta que luego nos trae la historia. Y bueno. No veo, no creo. No, yo hasta creo. Hasta no verlo creer. Yo creo. Otra vez, ¿no? ¿Que no creen los hombres? ¡No! Y yo, ok, entonces te pueden aparecer y hacer una abducción. ¡No, se creó! No necesito creer, pero sí creo. No vengan, no les abriré la puerta ni las ventanas, ¿no? Esa noche yo creo que el lobito durmió con todas las... Y el búho afuera de su... que ya descubrimos cuál era la dichosa película. Encuentros cercanos del cuarto tipo. Pero nada más dice cuarto tipo. Four kind, algo así, ¿no? Okay. Pero, y sale la de Mila... Bueno, la modelo que sale en El Quinto Elemento. No. Ok. Bueno, pues, vamos a hablar sobre los misterios del océano. Y pues, en los misterios del océano no nos vamos a basar, obviamente, aquí a las afueras, a la orilla, ¿no?, del mar, sino a la profundidad de los océanos. Y para ello nos vamos a enfocar sobre algunos misterios que pues son conocidos y son investigados. Y uno de ellos se llama se le conoce como el bloop, ¿no? Y este es conocido porque dicen que es un sonido de baja frecuencia y gran potencia. Y se registró en el año de 1997 en el Pacífico Sur. Y que se cree que proviene de algún animal que es desconocido o de un fenómeno geológico. Imagínate encontrar ese bloop, bloop, que venga de las... No sé si así venga el sonido, ¿no? Pero así se llama. Un super bloop por acá. Y que para sí que sea... Para se pueda escuchar en todo el océano, en el Pacífico Sur, está cañón. Está cañón, ¿no? Y ya no se habrá dado más. Pues, no nos acabas de decir que en el... Llega una... frecuencia del Titanic. Perdón, sí, de hecho por eso íbamos a sacar el tema, ¿no? Les digo que ando medio, ya vamos a sacar esto acá. Sí, hoy estaba escuchando en un documental que decía que en la actualidad el Titanic, el que se hundió, que muchos conocemos la historia, en las profundidades del océano Atlántico. Ajá. Que aún sigue emitiendo sonidos. Que la otra vez escuché que no está realmente en el Atlántico. ¿No? ¿Se movió o qué? ¿Escuchaste eso? No. Escuché de alguien que, según esto, sabía mucho del asunto, que realmente no está en el Atlántico, sino está en algún tipo de mar local, no sé, a Groenlandia o a... No sé qué tan elevado hacia el norte esté el lugar, nunca lo he checado, ¿no? Siempre pensé que fue en el Atlántico. Uh-huh. Pero alguien está diciendo la otra vez que ni siquiera está en el Atlántico, entonces tendría que checar. Pero bueno, okay. Está llegando una señal desde el... Que llega todavía señales como de advertencia, de peligro, ¿no? O sea, de auxilio. Y pues es curioso, o sea, ¿qué es lo que estará haciendo ese sonido, no? con esto que pasó del submarino, en la que pues acaba de salir noticia mundial, ¿no? Que lamentablemente pues murieron los pasajeros. Hicieron pues comparaciones sobre estos dos documentales, tanto del Titanic como del submarino, en el que dice que son muy similares. O sea, el capitán del submarino, o no sé cómo le llaman, sí, me imagino que también capitán, ajá, que se le había advertido, de hecho, otras personas que ya habían viajado, que son millonarios, se habían quejado y muchos pusieron la queja y diciéndole, oye, tiene estas fallas, ajá, no deberían, párenlo, tienen que poner unas normas y que pasen esas normas, o sea, no está legal lo que están haciendo. Que eran el mismo grupo de gente que se dedica a mandar sumergibles. Sí, también. O sea, ellos fueron los que le trataron de advertir y le dijeron concretamente que si él causaba un accidente iba a causar un problema para todos ellos. Entonces que tenía que mejorar los niveles de seguridad, los materiales con los que estaba hecho el submarino. Y obviamente pues no lo hizo. Era una persona muy terca por lo que escucho de... Y de hecho por eso lo comparan con el capitán del Titanic, que dijeron se les había advertido sobre el iceberg, sobre que no manejaran hacia esa área, y él también por su terquedad hizo caso omiso y se fue cuando no había luna, en la oscuridad, pensando que pues era tan potente su barco que iba a poder con eso, y le dijeron si pasa algo, o sea, muchas vidas se van a ver en riesgo, ¿no? Entonces están haciendo así como que ese tipo de comparaciones, en el que dicen hay muchos detalles en los cuales los dos se parecen y ambos pues quedaron en el mismo lugar. Qué lamentable, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, este es el Bloop, ¿no? Este es uno de los misterios. Otro de los misterios, Lobito, es la anomalía del mar Báltico, ¿no? Y pues básicamente es una formación de un circular o... Perdón, en forma dije de Lobito platillo. Y es Marte, perdón, Marte. Y ese platillo, pues podría ser un platillo volador, un UFO. Ajá. O un ovni, como se le conoce en español. Realmente no sabemos qué es lo que esté allá abajo. Puede ser una formación natural, una estructura natural del fondo del mar, pero pues es muy raro que sea completamente redonda, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, bueno, ahorita... O circular, porque no sé si sea un poco tercera dimensión, no sé si es nada más un platillo. De hecho, en Sonora... ¿Tú recuerdas, Marte, que llegamos a ir a la playa, la isla Bubulay, ¿no? ¿Bubulay? Bubulay, así se llama. Tiene un caminito como si fuera una isla. Ajá. Y es una playa, pues era muy limpia y muy bonita, ¿no? Y el agua muy agradable, todo. Y de repente el camino que te lleva hacia la isla Bubulay, supuestamente con una tormenta o algo, se derrumbó. Pero el camino, o sea, alrededor había inclusive pues gente que pescaba o estanques ahí cerca. Ajá. O sea que no era profundo esa parte. Y pues se cerró y todavía creo, hasta la fecha está cerrada. Y muchos dicen que si tú vas a Google Maps y muestran ahí las imágenes de satélite y sale por ahí esa parte. Y salen también ese tipo de figuras. Y decían que en la isla Bubulay, que realmente lo que pasó, supuestamente, es de que cayó un platillo o cosas así, ¿no? Algo raro, y lo que hicieron, o sea, es... Lo cubrieron. Ajá, y que supuestamente ahí están los aliens, ¿no? O algo por el estilo. Wow. O sea, historias que sacan uno, pero sí se me hace, o sea, bastante raro que no pudieran reconstruir el camino si no era... Algo muy... Ajá. Fuerte. Por años, o sea, dices, bueno, un año, dos años tal vez, pero ¿tantos años? Pues tal vez los aliens ya están vendiendo moluscos. A lo mejor hicieron su propia. Camarones, a lo mejor están como la película. Fileteando los pescados ahí. Como la película de Avatar, no la de Avatar, la que vimos aquí. ¿Te acuerdas? Ay, la que viste de los, después de los chavos, chavitos estos que venían los extraterrestres, los que estaban filmando el tren. Ah, okay. Y oh, después de esa empezaste a ver Super otra 8. Película. Super 8. La otra. No, la otra. La otra película que empezó y que te dije, esa parece una copia de Avatar. Pero resultó que esa era antes o algo así. Salían unos monos azules y que llegaron y los atraparon. ¿No? Ah, sí. Ya, ¡Picabú! Ya así como los sí, de... No, pero no era antes, era después. No, pues era, después. Sí. Empezó era. Después porque viste a la chava y supuestamente bueno, okay. Era la misma chava de la película, la chavita. Sí, y no era. No era. ¿Ya? Recuerdo. Okay, sí. Así tal vez tienen ahí en la Isla Bubulay ahora su comunidad, ¿no? Es que creo que te estás confundiendo de qué tan viejo es, ¿cómo se llama? La de los aliens azules. No, la Avatar. Avatar es bastante vieja comparada a esta otra. Ah, ok, entonces se pudieron haber copiado. Aunque, hago un paréntesis, antes de que saliera Avatar, antes de que salieran los previews y todo eso, yo tuve un sueño muy parecido a los de Avatar. Y veía... ¿Con gente azul? Con cosas así raras, muy raras, mezcladas, y varias lunas. Oh. O sea, y las veía reales las lunas. Y decía yo, ¿dónde estoy? Jamás había visto una película así, ni la he visto, pero la recuerdo muy, muy bien. Y se veía tan natural como si fuera parte de mi naturaleza, sí. Pero yo estaba súper asombrada de que cómo estoy en este mundo en el que estás flotando. Naturales. O sea, al menos que me los haya puesto sin que me dé cuenta, porque casi no me gustan. Pero bueno, otro. Pues el Mar del Diablo, ¿no? Que es una formación en el Pacífico, cerca de Japón. O sea, no sé si es en el estrecho entre Corea y Japón, o es más hacia el Pacífico. Pero dice que han desaparecido numerosos barcos y aviones sin dejar rastro, que lo comparan con el Triángulo de las Bermudas por la similitud de las zonas, que parece ser que tienen situaciones magnéticas paranormales, ¿no? Sí, hace unos años que no desapareció también así un avión con todos los pasajeros, o sea, reciente. Sí, pero ese fue porque el piloto lo estaba tratando de secuestrar o algo así, ¿no? Que primero tomó hacia una dirección y ya cuando se olvidaron del avión, dio totalmente la vuelta hacia... Ah, sí, se quería suicidar, no se quería... Sí, porque tomó una dirección completamente hacia el sur. Ajá. Y hacia donde no hay nada, hacia la mitad de la nada. No. O sea, bueno, hacia la Antártida, ¿no? ¿Es la Antártida? Ahí abajo. Bueno, al polo sur. O por ahí, cerquita. No, el polo sur. Okay. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos. ¿Sí? Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance. It's the love I've been waiting. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. corazones rotos y una pizza de sun. I'm in heaven when I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance, I feel so alive. And you hurt me so good, think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody, I never met somebody. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. De la noche con 20 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando del tema del día de hoy, que es los misterios del océano. Y estamos hablando simplemente de cosas que gente alrededor del globo sabe. O sea, no estamos hablando de cosas misteriosas. Misteriosas en que sean nada más conocidas para nosotros, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de cosas de las que la gente nos ha hablado antes y nos ha dicho, pues estas son algunas de las cosas que están pasando. El que sí es legendario y que no existe, o por lo menos no, nadie lo ha visto, es el Kraken. El Kraken es una criatura legendaria. Me parece que de las historias griegas o grecorromanas, no me acuerdo. Y pues describe un calamar gigante capaz de hundir embarcaciones. Pero aparte pues es así como que sale del mar como si fuera un monstruo mucho más grande que cualquier cosa que hayamos visto en el mundo, ¿no? ¿Es como el de Lago Ness? Pues... pues se supone que es más grande, pero bueno, obviamente en el fondo del mar sí hay calamares gigantes. Ajá. Y algunos de los que se han visto, pues sí, inspiran estas historias porque son enormes, ¿no? Pero de que ahí a que salgan a atacar o que salgan con la fuerza suficiente como para levantarse del océano y atacar algo fuera del océano, pues nunca se ha visto. Pues hay varios animales que son muy peligrosos, pero no atacan, sino nada más se protegen. ¿Como cuál? Como... ¿Tú dices los pulpos? Aparte de los pulpos, hay otros que no me acuerdo cómo se llaman, que son los animales más venenosos del mundo. Ah, chinga, ¿cuáles son esos? Ahorita te digo cuáles son, pero el chiste es de que ¿marinos? Hay unos que son muy pequeños, que viven más o menos en el... ¿Las profundidades? Sí, por la superficie, uh-huh. Pero mientras más profundo el océano, mientras más profundo vayas al océano, más grandes se vuelven. Sí, de repente por eso dicen que existen las sirenas, ¿no? Porque encuentran ciertos peces, bueno, ya son pescados porque ya salen del agua. ¿Existirán las sirenas? ¿Ustedes pues no creen que haya un medio humano por allá? No. ¿Por qué no? Tendrías que habituar, o sea, a vivir. ¿De dónde salió esa? Mira, lo que pasa porque con te adaptas. Esa historia. Porque había de las embarcaciones que duraban muchos días. La gente sufría de hambre y de sed y empezaba a ver ilusiones. Entonces pensaban de que eran unos mitad hombres y mitad pescados, pero nunca en realidad así algo científico, así concreto, nunca le han, así tú dijeras, bueno, si existen hubieran encontrado tal vez el esqueleto o algo, ¿no? Pero nunca han encontrado algo concreto. Aparte, realmente todos venimos del mar. Entonces la adaptación, el proceso de adaptación es en reversa a lo que te estás imaginando. O sea, si existió algo parecido a un hombre pez, fue primero pez y después fue humano. ¿Me entiendes? Entonces lo hubieras visto hace de millones de años saliendo, arrastrándose a la orilla del mar. Uh-huh. Y de ahí que ciertos animales todavía tienen agallas o algo que parece provenir de ese sistema viejo de respiración en el que necesitas eso para respirar a través del agua, ¿no? O quién sabe, así nunca sabes. Sabe. A lo mejor hay unos marcianitos allá abajo y unos lobitos allá abajo, mitad sireno, mitad pescados o mitad pulpos. Puede ser. O tiburones. Un lobo pulpo. ¿O te imaginas? Porque está cañón, ¿no? Un lobo pulpo. Como el Black Panther, que viven en una área que es casi casi imposible de llegar. Ok. Ok, no vimos Black Panther. ¿Qué? No. No, ya me voy. Y no hay a dónde meterlo, ¿no? Aquí pero creo bueno, que cabe. Okay. Esa es la profundidad del mar, pero pues... Hablando de las profundidades del mar, hay una parte que se llama la Fosa de las Marianas, que es el punto más profundo del océano, que son más de... está a casi 11.000 metros de profundidad. Y ahí se han encontrado algunas formas de vida sorprendentes que se han adaptado a la oscuridad, a la presión, al frío, a todo lo que está ahí abajo, y que también han hallado restos de plástico y contaminación humana hasta allá en la profundidad del océano. ¡Wow! ¿11.000 metros? Yep. Entonces, bueno, obviamente no creo que haya ninguna expedición que haya llegado al fondo de eso. Eso es casi casi como un viaje. O sea, 11 kilómetros de profundidad. 11.000 metros. Son metros, 11 kilómetros. Metros. 1000 metros es un kilómetro. 11 sí, kilómetros. Sí, 11 kilómetros. 11 kilómetros hacia el fondo del mar. Bueno, ¿un kilómetro tiene 1000 metros? Bueno, otro no nos hagan caso. Cosas de que nunca se que siempre la gente se pregunta es el Triángulo de las Bermudas. que es un lugar donde los aviones y los botes pierden señal y algunas veces se pierden y dicen que exactamente puede ser de que los aliens viven ahí y por eso la gente pierde la señal porque tratan de evitar que la gente los descubra y hay muchas ideas, pero el chiste es de que es un lugar donde no, siempre la gente ha tenido dudas. Sí, ¿te imaginas? O sea, yo me imagino que si estuviesen ahí los aliens, podría ser de que ocupan toda su conexión. Imagínense que es la conexión del wifi, ¿no? Entonces agarran todo y por eso ya no existe un espacio para lo demás. Pues es como los las áreas del gobierno de que usan frecuencias especiales o bloquean frecuencias para que no obtengan secretos nacionales. Entonces puede ser que la tecnología de los aliens está tan superada de que puedan bloquear esas señales, ¿no? Tan superada por nosotros. Tan elevada. Tan elevada. Bueno, vamos a dar unos puntos interesantes. Por ejemplo, hay una expedición que se llama Five Deeps, que es una misión científica para investigar los puntos más profundos de cada océano. Y han estado desde el 2018 y 2019 haciendo esto. Y dicen que han encontrado, bueno, han usado un submarino especial y un sonar de alta resolución para encontrar qué hay en el fondo del mar. Y dicen que hay nuevas especies, restos de naufragios y evidencias de contaminación. O sea que estas son historias reales, no nos las estamos inventando. Ustedes pueden buscarla ahí, la expedición de Five Dips, ¿no? ¿Ok? Pues sí. Y bueno, y ¿hay otra más? Bueno, obviamente tenemos a un grupo de pioneras científicas, que son un grupo formado por varias mujeres, y entre ellas está Jocelyn Crane Griffin, Gloria Hollister y Els Bostelman, y todas ellas participaron en una expedición que usó una batisfera, una esfera de acero que descendía al fondo del mar mediante un cable. ¿Cómo ven? Sas. Ellos ayudaron a identificar, comunicar y dibujar las maravillosas que se encontraban en las profundidades. Las maravillas. Maravillas. Fue la década de 1930, así que también pueden buscar un poco más de información de esta otra historia. Y bueno, todos conocemos la película El Titanic, con la mayoría de la gente. Yo creo que hasta las nuevas generaciones, con tanta información en las redes sociales, pues ya han de saber, ¿no? El desastre del Titanic. Yo creo que cuando vimos la película sobre este hundimiento, y me imagino que por más pequeño que haya sido cuando viste la película, ¿a qué edad la vieron ustedes? A los 20 y tantos. Yo tenía, estaba en la secundaria, ¿no? Jovencita. 13, 14 años más o menos, 14 años. Lo increíble de esta película es todos los estudios que hicieron antes de la película para tener todos los detalles del Titanic. Sí, y lo sorprendente pues es que cuando ves esto dices, ¿qué harías tú en esa situación? ¿Cómo te salvarías? Y muchos pues pensaban, oye, pues si había mucha madera, ¿por qué no cortaban las cosas de madera y se subían? Bueno, es lo que yo pensaba en ese momento. Supongamos, yo de lo que pienso es de que cuando no nada más era el estar pensando de que te estás ahogando y todo eso y tienes todo eso, sino era el frío. El frío, algunas veces yo he estado en ocasiones donde he ido a esquiar y hace tanto frío que no piensas correctamente, así como que te amensas. Se te congela. Sí. Se te congela el seso. Exacto, entonces. Sí, cosa o sea, tan aparte, sencilla como Aparte qué? Estamos hablando de este pedazo de madera de gente para que estaba acostumbrada a los lujos. Exacto. No, pero también había y la ellos clase eran baja. Sí, pero los ellos eran la base de que se les daba todo primero a ellos. Uh-huh. Entonces yo creo que la mayoría de la gente que murió pensó que se iba a salvar en un barco de los que estaban reservados para ellos. Y que muchos de ellos, como vimos, o sea, el capitán se hundió con su nave, los músicos no dejaban de parar. O sea, cosas ridículas del tiempo en que era más importante la forma en el que la dignidad con la que morías que el no tratar de morir. Que sobrevivir. Sí, y de hecho, hoy que estaba investigando un poco pues sobre esto, que decían sobre el submarino que ya hablamos ahorita al inicio y que también lo comparábamos con el Titanic, yo decía que siempre en realidad el capitán se tiene que sacrificar. No, pero ¿qué tan cierto lo que es? Pasa es de que se conoce que eso es lo que el último en abandonar la nave tiene que ser el capitán, pero que lo que pasa es de que en mi punto de vista es de que el capitán trata de, como tiene todas estas experiencias y este entrenamiento, trata de ayudar a toda la gente para uh-huh. que pueda sobrevivir. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente de que es como cuando estás en el ejército. Así, como estás tan preparado para ayudar a la gente y para sobrevivir y todo eso, uh-huh. no estás pensando en ti mismo, sino estás pensando en sobrevivir. Nomás de que ahora le han cambiado muchas las cosas al punto de que dice, cuando te entrenan ahora, te dicen que tienes que ver tu seguridad primero, porque de nada sirve de que vayas a salvar a alguien en que se esté electrocutando, si al tratarlo de salvarlo te vas a electrocutar. Entonces así tienes que tener mejor entrenamiento para salvar a las personas. Okay, y eso me volvió a recordar la película de Four Christmas, cuando le va diciendo, quiero pensar que, en una parte, ¿no? Quiero pensar que si el avión se va a estrellar, tú me vas a poner la máscara a mí de oxígeno. Y dice, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Que no has escuchado las aeromosas que te dicen que primero para rescatar a alguien tú te lo tienes que poner? Exacto. Entonces como que me está indicando que ya es tiempo de que vea la película por este año, ¿no? Que no la he visto este año. No lo he visto. Te toca de nuevo. Me toca. Por 800 veces más. Y bueno, sí, obviamente podemos seguir hablando de estas anomalías. Hay obviamente el platillo volador en el fondo del mar, en el Báltico, del cual ya hablamos, pero que muchos piensan que puede ser, aparte de un platillo volador, puede ser una construcción humana. Podría ser el lugar donde está el Atlantis, por ejemplo, ¿no? ¡Bingo! Entonces no sabemos si es así, pero también hay muchas historias que hablan de este tipo de lugares y vamos a hablar de ellos cuando regresemos de una pausa musical. Sobre las películas. Uh-huh. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Thank you. Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day. Mi la tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mi la tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. 7 de la tarde con 40 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y ya estamos en el último segmento del programa. Increíble, pero cierto. Y aquí se nos pasó una canción, ahorita se las ponemos completa ya que terminamos el programa. Y bueno, nada más aquí un paréntesis, me estaban aclarando alguien que sí conoce sobre los barcos. Como dijo el lobito, que sí, el capitán es el último en bajarse, pero no se tiene que morir en él. En un naufragio. En un naufragio, sino que hacen comitivas de que ciertas personas se encargan que para los salvavidas, que para esto, que para lo otro, etcétera, etcétera. Pero no, no como nos hicieron creer en el Titanic, ¿no? Sí, bueno, aquí en el Titanic realmente el güey estaba sobrevalorando lo que era su barco, ¿no? Pensó que era, que increíble, no lo podía hundir ni Dios. Sí, tengan mucho cuidado con esas palabras, por más chistositas que les parezca a algunos, ¿no? Decir, ni esto, porque luego viene ese tipo de experiencias que pues uno no quiere decir, escuchar. Ya me enfermé, me estornudaron enfrente, ya estuvo que me enfermé. Ese tipo de cosas no las digan, ¿no? No, porque pasa. No, madera, tocando madera. No queremos resfriados, ¿no? Pero pues sí me resfrié. Bueno, aunque diga, se resfriaron por ahí, ¿no? Otra de las historias es el Atlantis, ¿no? Sí. Entonces, la ciudad perdida del Atlantis. Exactamente. Y es una historia de Platón. Que de Platón. Platón, que exactamente es una civilización antes muy, muy, muy vieja. De que según esto era de que habían modernizado muchas cosas, era una gente muy lista, era gente increíble, pero vino, se inundó la ciudad y se perdió toda esa información. Pero es nada más una historia al cual mucha gente que cree y la sigue buscando. Okay. La ciudad. Ah, interesante, ¿no? Y bueno, hablando de películas, que es lo fuerte del Lobito, ¿no? A ver, Lobito, 1954, basada en la novela de Julio Verne. Esta película... 20.000 leguas de viaje submarino. Uh-huh. Así se llama la película. Así se llama la película. Es que iba a ser la pregunta, porque Lobo, pues, ya te la ganó, Lobo. Pero es que esto es una novela de Julio Verne. Ajá. Realmente es más conocido el libro que la película. A ver, cuéntanos, ¿lo has leído o no? Sí, la leí cuando estaba muy chico. ¿Te acuerdas más o menos sí, de qué se trata? Es del Capitán Nemo, que tiene un submarino que se llama el Nautilus, que es enorme y que puede viajar a grandes velocidades. Y se enfrenta grandes profundidades también. Sí, y se enfrenta realmente a los peligros del océano, al fondo del océano. Y uno de esos peligros es pulpo gigante o un calamar gigante, no me acuerdo, que básicamente está tratando de destrozar la nave. Y obviamente es una descripción de los mundos que nunca en su tiempo de escribir la novela no existía nada con la referencia de cómo sería el fondo del mar, ¿no? Entonces ahí está esa película, si la quieren ahí googlear, me imagino que va a estar hasta gratuita ahí en YouTube, ¿no? Uh-huh. 20,000 leguas de viaje submarino. Y otra película que es un documental del 55 también, se llama El Mundo del Silencio. ¿Lo han escuchado? Pues sí. ¿Sí? Pues nada más tienes que decir Jacques Cousteau. Jacques Cousteau. Lo que tenemos aquí es la especie del mar que se está pareando. O sea, ¿no son de las parodias que hizo Eugenio Derbez? Es, él hace la parodia de este. Hace la parodia de este y también hace el del que pinta, ¿no? Sí, pero este es uno clásico porque pues, cada vez que ves el documental sabes que es el francés este porque le ponen el... Bueno, habla, no sé si es él el que está hablando, pero con acento francés y toda la cosa. Uh-huh. Bueno, esta otra, ¿cuál? Pues El Abyss, que es una película muy buena del ya del 89, se me hace que eso está mal, ¿no? Por James Cameron. Bueno, sí, no. Es del 89, pues es del 89, ¿no? Sí, es el mismo. Y el de Avatar. Sí, entonces pues esta es una de las películas, primeras películas que él dirigió, me imagino, y que habla de una historia que están en el fondo del mar haciendo una investigación y de repente se encuentran con una nueva tecnología o simplemente un extraterrestre, no sabemos. Una nueva especie. Hasta que de repente empieza a mostrar que sí interactúa con ellos y que responde a sus emociones y a sus señales. Entonces, pues obviamente encuentran una nueva especie misteriosa. Lo increíble de... Bueno, lo triste es de que el libro... Tiene más información de las cosas que pasan. La película está increíble, pero hay varias cosas de que no pasan en la película, como el final. Uh-huh. No hay suficiente tiempo. No nada más llega a pasar de que sale la nave hacia afuera, sino de que también porque sale la nave empieza a cambiar el océano, así hay unos lugares de que se inundan y cosas así, pero lo increíble de la película es la tecnología en aquel entonces, el 89, exactamente, y estaba estaban hay una el líquido que usan para poder respirar en profundidades muy altas, uh-huh, muy bajas, uh-huh, y es como si te ahogaras, pero puedes respirar con el líquido ese y hay mucha gente, a mí personalmente me dan ganas de intentarlo, uh-huh, pero al mismo tiempo me da mucho miedo porque es como ahogarte pero puedes sobrevivir. ¿Quién sabe? Y hay otras cosas así de que parte de la historia habla de la presión, habla de el cambio de temperatura, habla muchas cosas de que uno no se imagina hasta cuando ya te lo explica, ¿no? Bueno, esa es la película. La otra es Esfera, que es una película del 98. Y esta está basada en la novela de Michael Crichton, que trata sobre un grupo de científicos que investiga una nave espacial sumergida en el océano y que descubre una esfera que les otorga poderes sobrenaturales. Yo la vi esta. Yo ¿recuerdo? No. Sí. Yo no. Sí. Yo sí, recuerdo. No, está medio lenta la película. Está viejita, yo no, pues. La he visto. Ajá. Sí, creo que sí. Algo me dice que el libro está más interesante que la película. Ah, ¿también hay libro? Pues sí. Ah, sí. Es novela. Chale. Y después ya al final está Oceans, que es un documental de Jacques Perrin y Jacques Clouzot, que muestra la diversidad y la belleza de la vida marina, así como los problemas ambientales que parece que la amenazan. Y bueno, estas son de las películas como que más tipo documental y más que tienen libros, novelas, ¿no? Para que ustedes si quieran leerlos. Pero vuelvo otra vez, ya que está en el cine, Transformers. Transformers en varias películas salen del agua y luego después se van al espacio y... Los Transformers son unos aliens, entonces pues sí, ¿no? O sea, pueden vivir en cualquier lugar. Podrían vivir. ¿Ha habido una película que ustedes recuerden que realmente se dedicaran a vivir en la profundidad del mar? Aparte pues, de lo que ya hablamos. Pues no recuerdo. Obviamente ha habido, por ejemplo, de Sirenas, ¿no? Uh-huh. La de Splash. Uh-huh. Ha habido otras que hablan de civilizaciones como, pues, este... ¿Cómo se llama el fortachón este? Por eso, supongamos el de... El Atlantis, ¿cómo se llama el...? El hombre pescado este... Aquaman. Uh-huh. Obviamente Aquaman es el rey del océano. Creo que el Aquaman, le dicen el hombre pescado, como a que le quitan todo. ¿Quién es el Aquaman de los actores? El Tua, o ¿cómo se llama? Bueno, el güey este. Es muy famoso. Okay. Moa Tua o Tua Moa. Es uno grandote, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Que en varias ocasiones que tú me has dicho, mira, ahí está Aquaman, porque hay varias personas que me has dicho que se parecen a él, y como yo no sé quién es el Aquaman, pues búscalo. Pues ya, ok, ahí está. Y bueno, yo creo que aquí vamos a llegar al final del programa, vamos a terminar un poquitito antes, como es la costumbre. ¿Algo más que quieran agregar sobre las profundidades del océano? Pues nada más que recuerden proteger al océano y a todas las especies marinas que viven ahí. No tiren desperdicio al mar, sobre todo el plástico. Es letal para muchas de estas especies que se topan con el plástico y no pueden respirar porque están pegadas al plástico. Uh-huh. Sí, se pegan en los branquios. Yo creo que algo muy importante es de que esas ideas de que te dan de que el tiburón es muy peligroso y que no te dan a conocer de que hay otros animales más peligrosos que el tiburón. Es bueno estudiar y aprender más del océano porque es increíble y es muy bello, ¿no? Sí, aparte es muy misterioso, ¿no? Hay tantas cosas que ha de ver en las profundidades que pues el ser humano no puede llegar ni con los robots, ¿no? Últimamente pues ya con toda la tecnología los avientan a los robots, pero pues no llegan a la profundidad. Eso sin hablar de los tsunamis y de todos los eventos climatológicos que se vienen del mar. Los fenómenos naturales, ¿no? Exactamente. De eso deberíamos ya hablar en otro segmento. Pero bueno, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieran agregar, Lobito y Marte? Buenas noches. ¿Se van a ir a las profundidades? Tú no puedes, Marte. Que ¿Y tú qué tal, Venus? ¿Yo qué? ¿Tú sí puedes ir? No, porque también estoy venusiana. Tal vez un día de estos. No, voy a tomar clases para bucear. Okay, se le antojó, ¿no? A pesar de todas las cosas que ya hablamos, que el triángulo pues de no la puedes termo, chupar y bucear, ¿eh? O sea, vas a tener que escoger pues una. Es que el lobito pensó que el oxígeno era la cerveza. No, lobito, te confundes. El tanque no es de cerveza. Chale. Sí, el oxígeno líquido no viene en forma de cerveza. Okay. Todo no incluido, así es. Como la película, ¿no? Bueno, ahora sí nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bueno.